tuyo seré. Aunque tú no quieras, siempre te esperaré. Por si vuelves a mí, después de yo haberte entregado mi vida entera, no puedo querer a más nadie, solamente a ti. Si tú vuelves a mí, no hallarás al mismo que te hizo sufrir y hoy te pide perdón. Hallarás más amor y caricias, más besos, más alma, siempre tuyo seré, aunque no vuelvas que no.